Estamos con protagonista y para abrir esta nueva etapa. Evidentemente tendremos que comenzar con el Mr. Felipe Miñambres. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Enhorabuena. Vale, muchas gracias. Bueno, es parte de todos, evidentemente, pero tú también tienes una parte muy importante de ese triunfo. Bueno, una parte porque pertenezco a alguien, que una persona que está dirigiendo el grupo, pero bueno, uno le toca el trabajo de la semana, tratar de, bueno, involucrar a todos, pero después al final los que saltan el viernes, en este caso, son los jugadores y son los que tienen que tratar de hacer lo que saben. Y bueno, uno se siente bien porque bueno, uno llegó aquí para a esta situación para tratar de sumar y en eso vamos a seguir insistiendo, tratar de sumar a un grupo de jugadores que están comprometidos para sacar esto adelante y bueno, tratar de añadirles un factor positivo en la figura del cuerpo técnico. ¿Cómo viste el partido? Bueno, la primera parte bien, la verdad es que en general bien, el equipo estaba haciendo más o menos lo que habíamos hablado, con errores como es normal, porque bueno, a lo largo de un partido se cometen errores, pero sí que en las cosas, tres o cuatro cosas que sabíamos que ellos nos iban a tratar de hacer, pues lo teníamos claro para no pasar problemas. Sabíamos que ellos iban a tratar de jugar muy directo sobre Ulloa, entonces bueno, un poco la idea era poner a en los saques de puerta Moby por delante y la marca del central por detrás, tratar de emparedarlo ahí, de que no ganase muchas. Las que no pudo coger Moby, la mayoría también las ganaron nuestros centrales, tanto Pele como Salva, y tratar de ser mejores en la estrategia. Bueno, a partir de ahí era un poco nosotros tener la pelota, tratar de combinar y llegar. Y la verdad es que llegamos, tuvimos dos o tres ocasiones claras para habernos ido al descanso ganando, no lo hicimos. Y después tratar de transmitir a los jugadores que debíamos de seguir insistiendo, porque no podíamos caer, que al final un poco es lo que el estado anímico cuando fallas goles y no eso, el subconsciente siempre te manda mensajes de joder, ahora van a llegar ellos uno y nos la van a meter, ¿sabes? Pues bueno, tratar de ser fuertes y nada más, y después que es seguir con la misma intensidad, sobre todo también sabiendo que debíamos de seguir trabajando, haciendo ayudas los de fuera, los laterales, los del medio campo, bueno, al fin y al cabo tratar de ser un equipo. Hablabas mucho en la semana de la diferencia de que Ulloa recibiera donde puede hacer peligro y donde puede hacer daño, que es muy delante del portero, y no la diferencia de cuando recibía fuera, en las bandas. Claro, Ulloa es peligroso en el área, después hace muchas cosas bien, porque la aguanta bien, porque descarga. Pero bueno, eso no nos debía de distraer, eso son movimientos para sacarte un poco, no nos importaba que recibiese mucho en situaciones lejanas y bueno, recibió menos de lo que esperábamos quizá todos, yo creo que lo defendimos bien y después tampoco en el área supo ganar a nuestros centrales, entonces bueno, pues a partir de ahí un poco lo que habíamos hablado pues salió bien. ¿Qué pensaste cuando marcó Rubén? Bueno, pensé que era un buen momento y que nada, que debíamos de tratar de ir por el segundo. Se nos resistió un poco más de lo que esperábamos. Ellos, bueno, pues hicieron muchos cambios, metieron sobre todo mucha gente grande para tratar de aprovechar su altura respecto a la nuestra. Pero bueno, el equipo estaba metido, el equipo estaba, bueno, pues con ganas de ganar también y de irnos al final del partido con la portería cero. Y bueno, la verdad es que pensaba más en tratar de vender el segundo que a ver en defenderlo, porque bueno, hasta el final la verdad es que no hemos hecho los cambios. Tardó en llegar el segundo, pero ahí sí que ya casi quedaba el partido cerrado. Sí, después del gol de Coque, pues bueno, ya quedaba muy poco tiempo. Hombre, nunca se sabe porque te meten un gol y te meten el miedo en el cuerpo, pero bueno, un poco daba tranquilidad el cómo estaba defendiendo todo el equipo, la línea de cuatro también estaba bien, el portero estaba bien, entonces bueno, pues sí nos daba tranquilidad y encima nos estábamos encontrando con espacio, sobre todo para salir por la derecha con Quero como para hacer el tercero. Bueno, como decimos, ¿son tres puntos o algo más que tres puntos, Felipe? Son tres puntos, pero bueno, el valor de los puntos es, el valor de las victorias es siempre el mismo, pero lo que está claro es que bueno, que era muy necesaria para parar la caída, para cortar una racha de negativa y para tratar de hacer de esta victoria un punto en el que apoyarnos y seguir creciendo como equipo, como grupo. Entonces, bueno, nosotros debemos de saber que son tres puntos muy importantes, pero que son tres puntos que nos deben de potenciar como grupo y sobre todo nos deben de servir para ir a ganar el domingo a Sevilla. ¿Y ese punto de inflexión que demandabas antes del partido? Sí, ahora, bueno, el punto lo hemos, o sea, los tres puntos los hemos conseguido, el apoyo ahí lo tenemos para saltar, pero bueno, no nos podemos quedar en eso, hay que, como te digo, ir a por los otros tres. Lo que pasa que sobre todo anímicamente nos viene muy bien el haber ganado, porque era una situación comprometida para el equipo, para la afición, para el club. Bueno, una racha de sin ganar de mucho tiempo, como hacía años que quizá no se viviese en el Rayo, y a partir de ahí pues tratar de aprovecharlo, este impulso, como para seguir creciendo. Uh-huh. Para ir terminando, le dedicabas a gente muy especial, ¿no?, el partido del pasado fin de semana. Uno cuando sabe que cuando ganas y eso, hay mucha gente a la que dedicar, o sea, primero para la gente del Rayo porque han estado sufriendo mucho tiempo, pero después siempre te estás con la gente más cercana que está sufriendo a tu lado, con la gente que sabe pues el sufrimiento que hay dentro del club porque las cosas no estaban yendo como pensábamos, y entonces bueno, pues toda la gente de la oficina donde yo trabajaba antes a tiempo completo y ahora solo por las tardes, pues bueno, yo los he visto muy comprometido con la situación, con la situación con mi figura, y eso bueno pues hace que también en estos momentos o alguno bueno, pues para la gente de oficinas nunca va nada, pues en este caso por lo menos el agradecimiento del cuerpo técnico, porque sé que han sufrido todos el doble de a lo mejor de lo que han sufrido otras personas. Y ahora sí, la última, ¿igual recuperas a Ganzo? Bueno, ahí está entrenando, va mejor cada día, hoy ha hecho cosas, bueno, pues que están, su evolución es buena, pero bueno, si lo tenemos mejor, y si no lo tenemos, pues nada, será otro partido más el que no conectemos con él. Tampoco tengo una gran preocupación, lo único que me preocupa son los que puedan estar sanos, si él está, pues seguro que nos ayuda, y si no está, pues habrá otra gente dispuesta a tratar de ayudar y de sumar para ganar en Sevilla. Felipe, enhorabuena y cuídate mucho. Vale, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.